en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este lunes 22 de febrero de 2016. Te saludamos como siempre desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Buenas tardes. El Elche rescata un punto frente al Huesca y gracias. Los de Baraja hicieron un fútbol plano más de 60 minutos. El Huesca, que se adelantó en el marcador, tuvo cuatro claras ocasiones para sentenciar. Pero a 10 minutos del final, Sergio León marcó de penalti cometido sobre el Lolo. Y en el 93, Mandy tuvo la victoria en su pie. Pero el mano a mano se lo ganó Leo Franco, el veterano portero argentino del Huesca. El entrenador del Elche sorprendió con Lolo e Ilie, dos centrocampistas como pareja de centrales. El único central, Caro, jugó de lateral. Baraja, tras el partido, criticó duramente a sus jugadores. Dijo que les faltó actitud y que en la primera parte los habría cambiado a todos. También se mostró disconforme con la grada que pitó a los futbolistas en algún tramo del partido. A pesar del empate, los franjiverdes siguen a un punto de playoff, a 13 del descenso y a 7 de ascenso directo. De 11 partidos, 7 acabaron en empate en esta jornada en segunda división, es decir, 14 equipos empataron de 22. Bueno, pues vamos a analizar, vamos a entrar en profundidad de lo que ayer pudimos ver en el Estadio Martínez Valero en ese partido frente al Huesca, que supone la tercera semana consecutiva sin ganar. De una racha muy positiva de 9 jornadas sin perder, ahora llevamos 3 sin ganar, donde se han sumado 2 puntos de 9. Aún así, el Elche está a un punto del playoff. Si se hubiera ganado cualquiera de esos 3 partidos, los blanquiverdes estarían entre los 6 primeros. Bueno, pues abro escaparates y enseguida abrimos micrófonos en este lunes 22 de febrero, lunes de tertulia. Buenas tardes. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. 101.4, 25 años contigo. El estudio de Teleelch Radio Marca se desplaza al centro de congresos. Jueves 3 de marzo, de 5 a 8 de la tarde, ven a vivir la radio en directo. Pasa la tarde con Paco Gómez, Conchi Álvarez, Rosmari Alonso, Eloy Licerán, Rosa Lucas, Carlos Empere y el resto de locutores de Teleelch Radio Marca. Patrocinan Sky Automóviles y Ankara Motor, Hipo, Internet y Telefonía, Grupo Net, Todo Cash, Tu Empeño Más Fácil y Ayuntamiento de Elche. Colaboran Ferretería Industrial Carrús, Madecor, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet, Maderera Ilicitana, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche y Cervecería La Sabata. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Ven ahora a uno de nuestros concesionarios. Ven ahora. Ven. Desde que Nacho compró su Volvo V40, no puede parar de presumir de coche. No pierdas la oportunidad de conseguir tu Volvo V40 desde 19.650 euros. Oferta válida hasta el 31 de marzo y sujeta a disponibilidad del plan PIBE financiando con Banco Cetelem. Consulte las condiciones en volvocars.es. Ankara Motor. En Elche, Sor José Falcorta 35. Y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Soy Marta Pomares, directora de marketing. En mi DNI pone que tengo 60 años, pero desde que voy a Cosmopolitan me siento mucho más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Cosmopolitan es más que un gimnasio. Con 1.100 metros de zona spa y piscinas, más de 100 actividades dirigidas, zona fitness y peso libre. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, CREART, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel, Elche y Torneo de las Empresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí estamos en este lunes 22, vamos a abrir ya la tertulia. Hoy se nos han caído a última hora algunos de la convocatoria, no me los voy a llevar a Oviedo, así que allá ellos, que lo escuchen por la radio. David Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. También escucharemos al final del programa las declaraciones del míster, que yo creo que son buenas de nuevo escuchar y analizar, porque vimos a un entrenador más enfadado, más crítico, no sé si más nervioso de lo que llevamos de temporada, pero no habíamos escuchado a Baraja ser tan crítico con sus futbolistas, con sus jugadores e incluso también con la grada. Bueno, lo primero que os pregunto... ¿Con él no fue crítico? Con él... Digo, porque no, tiene razón en criticar a sus jugadores, a la grada, pero... Hombre, cuando dice que él, hicieron... Él además es muy autocrítico también. Cuando dijo que hicieron él la peor primera parte de la temporada, imagino que esa crítica es por él también, ¿no? ¿O solo por los jugadores? No lo sé. Pues eso es lo que os voy a preguntar. Hombre, yo a él no le escuché echarse la culpa a él en primera persona, pero... Lo cual yo agradezco, porque a mí los entrenadores estos, que también van con ese... Con ese mensaje de no, cuando ganamos es gracias a los jugadores y cuando perdemos es culpa mía, eso también hay mucho postureo ahí. Yo creo que cuando ganan, ganan todos, y cuando pierden, pierden todos. Cuando juegan bien, es por el trabajo de todos, y cuando juegan mal es por culpa de todos. Hombre, yo entiendo que cuando un entrenador dice textualmente ha sido la peor primera parte de la temporada, yo creo que se incluye él, ¿no? Sí. Debo entenderlo, ¿no? Otra cosa es que sí, es cierto que lanza un mensaje muy duro a los jugadores cuando dice, ojo, no ya que en la primera parte los habría cambiado a los 11, que es duro, sino los acusó de falta de actitud. Eso es lo más duro que se le puede decir a un futbolista. O sea, es como si a mí me dicen, has venido a tocarte la barriga en vez de retransmitir el partido. Ojo. Lo han hecho entrenadores. Escriba, el otro día lo dijo con el partido que hizo el Getafe en Valencia. Hizo una rueda de prensa también durísima, que la escuché. Que le daba vergüenza, la ¿no? Y además, el entrenador que más veces lo ha hecho ha sido Paco Gémez con el Rayo, ¿no? ¿Cuántas veces ha salido Paco Gémez y ha dicho que ha sentido? Sí, pero en él es habitual. En él sí. Es habitual. En Baraja, hasta ahora. No había sido habitual, pero claro, bueno. A eso me refiero. Yo no lo veo mal. No, yo para nada. Pero que, bueno, dice que hubiese cambiado a los 11 jugadores, pero cambió a uno solo. Claro. Podía haber movido un poco más ahí. Ahí está el tema. En la olla, ¿no? Y además es motivo de controversia ese cambio. Todos entendemos que Espinosa no estuvo bien porque lleva partidos que no está a su nivel, pero claro, vas perdiendo 0-1. Quitas al jugador posiblemente con más talento del equipo. Sacas a otro que es Eldin, que todos entendemos que puede asociarse con él y salir lo mejor de un momento difícil. De hecho, el público pita pues, porque no le gusta lo que ve y porque a lo mejor no le gusta alguna decisión. El público es soberano y cuando te ayuda, te está ayudando. Y cuando se enfada, pues se ha enfadado y te lo tienes que envainar. Vamos, yo lo entiendo así. Pero bueno, sobre el partido, ¿qué análisis hacéis pues un día después, ya con más tranquilidad, menos en caliente, más en frío? Bueno, la primera parte obviamente fue mala, pese a que el Elche yo creo que entró bien al partido. El primer cuarto de hora a mí no me disgustó. Sí que es verdad que parece que ahora mismo el Elche está en un problema ya no de marcar goles, que es habitual a lo largo de toda la temporada, sino de que les cuesta generar ocasiones de gol. Porque ayer, vamos, yo recuerdo el penalti que viene en una jugada un tanto absurda del Huesca, y recuerdo la ocasión de Mandy al final del partido, y en el primer tiempo aquella de Álvaro que, y no hay más. Que remata un centro desde la derecha, y luego el Elche me parece que saca 15 corners, pero es que ninguno llega a rematar con peligro. Sí que es verdad que en uno de ellos se produce el penalti a Lolo. Sí que es cierto que a partir del minuto 20 empieza a voltear la situación. Es el Huesca el que lleva el dominio. Fran Mérida marca en una acción imperdonable, para igual que la del día del Nasti de Tarragona. Es una jugada en la que el sistema defensivo está muy blando. O sea, un jugador como Fran Mérida que es un poco como Espinosa, ¿no? Es un futbolista que a lo mejor no tiene continuidad, que no tiene regularidad, pero que tiene una calidad tremenda en su pierna izquierda, lo demostró en el gol, lo demostró luego en el segundo tiempo en un zapatazo que pegó desde 25 metros, que casi es el 0-2. Y a partir de ahí, a partir del 0-1, al Elche se le junta todo. Se le junta también los nervios, a lo mejor de la grada, los nervios en el campo. Y el Huesca, pues sinceramente, podría haber sentenciado el partido tanto en el primer como en el segundo tiempo, no lo hizo. Y bueno, uno de los refranes futbolísticos dice que cuando perdonas, pues lo sueles acabar pagando. Y por suerte, esta vez, otras veces le ha pasado al Elche y ha perdido puntos, esta vez le pasó a favor al Elche y pudo empatar en una jugada y pudo incluso acabar ganando con esa ocasión de Mandy en la última jugada. Pero bueno, sí que es verdad que el partido en general no fue bueno, ni siquiera en el segundo tiempo, en el que el Elche sí que tuvo a lo mejor ese arreón, sobre todo a raíz de la salida de Alex Moreno al campo. El partido en general no fue bueno y creo que hay que hacer reflexión. El vestuario tendrá que analizar por qué ahora mismo están un pelín atascados. Y lo mejor de todo al final son los números, ¿no? Sacas un punto, el playoff no se te aleja, el descenso no se te acerca. Por lo tanto, pese a que lleves 3 semanas sin ganar, sigues estando en una posición relativamente buena. Jorge, ¿cómo lo viste? Yo, la primera parte futbolísticamente fue un desastre, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar un poco el juego de la primera parte, tampoco estuvo tan lejana de mal fútbol como otras primeras partes que ha hecho el equipo en los últimos 8 o 10 partidos, ¿no? Es decir, tampoco es que jugara mejor la primera parte de Bilbao, ni jugó mejor la primera parte aquí con la Ponferradina, ni jugó mejor la primera parte en Valladolid. Viene el Elche haciendo ya durante bastante tiempo malas primeras partes, podríamos decir. No juega nada. La primera parte es un poco a esperar, a no cometer ningún fallo que pueda suponer que el equipo contrario se adelante en el marcador. Y en resumen, estamos tirando la primera parte, ¿no? Es decir, estamos siempre a expensas de la primera parte, que no pase nada, y la segunda ya intentar hacer algo. Para mí un error, porque el nivel de clasificación de puntos que tienes en este momento es para mí salir un poco más arriesgando desde el principio, pero bueno, Baraja ha optado, no sé por qué, por las primeras partes no... De hecho, incluso se lanza un dardo de lo conservador que vas a ser cuando a las 4:30 pones 101.4 y vas camino al estadio oyendo la alineación y te das cuenta que ninguno de los que para mí en Tarragona dieron algo diferente al equipo salen de inicio, ¿no? No entiendo por qué Alex Moreno, el jugador más desequilibrante en las últimas jornadas, no está en el equipo titular. No entiendo por qué Eldin, que también hace una muy buena primera parte en Tarragona, tampoco está en el equipo titular. Y no entiendo tampoco por qué Cristaldo, para mí el único medio centro que mira hacia arriba, también está en el banquillo, ¿no? Y sales aquí jugando en casa ante tu afición contra un equipo que viene entre los 5 o los 6 últimos, sales con dos medios centros defensivos, de perfil defensivo, que ninguno de ellos tiene un perfil de pegar el último pase o por lo menos de mirar hacia adelante como vi que hizo Cristaldo o he visto que ha hecho Cristaldo en los partidos que ha jugado, los ratos que ha jugado, ¿no? Es un jugador que por lo menos tiene la virtud de mirar hacia adelante, cosas que Mandy y Pelayo la verdad que les cuestan bastante porque son jugadores de mucho juego horizontal, ¿no? Es verdad, imagino que pondrá Pelayo por la altura o no sé por qué lo pondrá, pero ni él ni Mandy los veo jugadores en el medio centro para pegar un último pase o para en un momento dado pegar una arrancada hacia adelante y sumarse al ataque, porque se veía el equipo muy muy partido. Habían jugadas donde el Huesca a lo mejor lo pillabas a la contra, pero atacábamos con 3-4 jugadores y se quedaban 6 jugadores del Elche en nuestro propio campo, y es porque los mediocentros no llegan ni siquiera a incorporarse al ataque, ¿no? Y eso jugando en casa, pues la verdad que te lastra mucho tus opciones ofensivas que puedas llegar a tener. Dicho esto, la verdad que lo mejor, me sumo a lo apuntado por David, que fue el punto, ¿no? Porque futbolísticamente no hicimos méritos para conseguir más del punto, incluso si alguien mereció ganar fue el Huesca. Tuvo ocasiones, la verdad que clamorosas, porque tuvo 3 o 4 ocasiones delante del portero muy, muy claras que las erraron. Por suerte para nosotros, y la verdad que al final, en un partido tan tan tan desastroso y con un entrenador en el que no fue nada valiente, y al final hay que decirlo así, de que Baraja tampoco está haciendo las cosas bien últimamente, lo mejor para mí fue el resultado. Yo no le quito ni un mérito a Baraja. Globalmente, 26 jornadas, estás a 13 de la permanencia y a 1 del playoff. Yo creo que es un éxito. Si nos lo hubieran dicho en agosto, lo hubiéramos firmado. Pero es cierto que sin ningún tipo de presión, como el Elche ahora no tiene ninguna presión, porque si su objetivo, como dice Baraja, es la permanencia, estás a 13, yo creo que debería ser mucho más ambicioso. Y las alineaciones ya te marcan un poco por dónde va a ir el partido. Sabiendo que no tienes Armando, está claro, y con él pierdes mucho potencial, no solo en defensa, sino en el juego aéreo, en la estrategia. El Elche hace mucho que no saca partido de la estrategia desde que Armando no está o no está bien. Sabiendo que Hugo y José Ángel todavía no están al ritmo de competición. Pero hombre, yo creo que el fútbol es lógico y que se ha inventado. Me da la sensación de que Baraja está un poco en la continua postura de hacer cosas ilógicas. Jugar 2 medios centros, que además son los que mejor pueden sacar el balón, atrás puede tener alguna virtud, pero yo creo que tiene más cosas negativas, como por ejemplo que el fútbol se genera en el centro del campo y ayer no vimos fútbol porque los 2 centrocampistas que hay son de corte defensivo. Y si Pelayo es más ofensivo, desde luego últimamente ya no lo es, porque yo recuerdo a Pelayo el día del Tenerife que tenía llegada, remató 2 o 3 veces, ahora parece que juegue con el freno de mano echado. Luego dices, cuando se le pregunta a Baraja, hombre, ¿por qué los 2 medios centros de central? Y dice, hombre, ¿es que tenía alguna opción más? Hombre, pues sí, el único central sano, que es Caro, de central. Y el único lateral derecho que es Isidoro, de lateral. O sea, es que hace cosas, desplazamientos en el equipo que a mí nunca me han gustado, pero no de Baraja, sino de cualquier entrenador que hace este tipo de movimiento. Yo creo que el fútbol es mucho más lógico y que hay que poner a cada jugador en su puesto. Otra cosa es que haya jugadores que no están en su mejor momento. Vale, Espinosa no está en su mejor momento, pues a lo mejor no lo pongas de principio. pero quitarlo cuando vas perdiendo, sabiendo que es un jugador que te puede ofrecer ese algo más, no lo sé, me da la sensación de que estamos viendo otra vez al Elche o al Rubén Baraja de los meses de octubre y noviembre, cuando nos cascaron aquellos 8 goles, más moderado, más conservador. Y a mí me gustaba más el Elche de diciembre, el día del Tenerife, el día del Córdoba, que salía desde el primer minuto a por el partido. Luego ya podremos entrar en discusiones de si el Din tenía que jugar desde el principio. A lo mejor Baraja dice, no, es que estaba tocado. Pues estaba tocado para que lo sacasen en el segundo tiempo, porque efectivamente estuvo entre semana un poco tocado. Alex Moreno, ¿por qué Alex Moreno en cuanto se tuerce un poco la cosa no lo sacas? Álvaro juega siempre. Bueno, cada entrenador tiene sus gustos, eso no lo voy a discutir. Pero si él tiene que entender que la grada, pues pite cuando no le gusta una cosa. Y ayer el partido fue infumable durante 70 minutos, o 60. Y qué casualidad que cuando sacas a los jugones, el partido cambia. Que enfrente también había un rival que está muy bien trabajado, que sabe a lo que juega, que rozó el límite en muchas jugadas y debió ser expulsado quizás algún jugador antes que el que fue expulsado. Sí, pero hace su partido y además te puede cascar 3 goles más, porque a la contra es que tuvo 4 ocasiones claras. Entre las 2 que falló Arruabarrena y las 2 que salvó Javi Jiménez, el partido lo podía haber sentenciado el cuadro ostense. Lo que quiero decir, y en resumen, es que al Elche no le pediríamos más si no viese que tiene potencial para más. Pero yo sí veo potencial para más. Y ayer se demostró cuando salieron Eldin, Alex Moreno, sobre todo Cristaldo, el partido varió. Entonces, yo no sé si estamos simplemente en una mala dinámica o en que el entrenador se ha liado, aunque él a lo mejor no lo crea, yo espero que haga autocrítica y reflexión, y salgamos de esta indemne, que no entremos ahora en una espiral de 8 partidos sin ganar, como ha pasado con lo positivo. Hemos estado 9 sin perder. Yo lo que espero que esto no sea ahora una racha negativa. Al equipo le falta fútbol por varias cuestiones que yo creo que son solucionables. Vosotros veis a Baraja, a ver cómo lo digo, centrado y pensando que él se va a dar cuenta de los problemas. Porque claro, tú decías antes, es que en el gol han estado muy blandos. Pero claro, es que los que están es un centrocampista y un mediapunta para defender una jugada en el área. O sea, Ilie y Espinosa. Ese es el problema que nos genera el jugar de esa manera, con un central que no es central. A lo mejor si hubiera estado Armando y Ale Martínez en esa banda, pues lo hubieran defendido de otra forma. Yo no creo que sea una cuestión de actitud. Lo que creo es que un media punta no sabe meter la pierna y cuando la mete es penalti. Es una cuestión también de la propia manera de jugar de los jugadores. ¿Vosotros creéis que Baraja tiene ahora mismo un lío o lo tiene clarísimo? Hombre, yo supongo que tendrá un lío, porque al final él no es tonto y él es consciente de que, vamos, el que mejor ve las cosas es él, que está ahí a pie de campo y que conoce a los jugadores y que los trabaja con ellos día a día. Y supongo que el primero que tendrá pues un poco la cabeza llena de dudas y que le costará incluso dormir por las noches dándole vueltas a si pone a uno, pone a otro, a cómo solucionar los problemas que tenga el Elche, tiene que ser él. Si es un buen profesional, tiene que ser él, porque nos pasa a todos en nuestro trabajo, ¿no? Cuando tienes un problema, pues no paras de darle vueltas a una posible solución hasta que la encuentras. Le pasó algo similar en los días de los 4-1s y creo que de un modo que guste más a la gente o que guste menos, encontró la solución, que era, pues a lo mejor, ser más conservadores. Si en ese momento el equipo necesitaba ser más conservador, pues oye, hay que aplaudir que el entrenador encuentre esa salida. Yo considero, como ya habéis apuntado vosotros, que ahora mismo el equipo, sobre todo en casa, no tiene por qué ser tan conservador. O que, por lo menos, cuando vas perdiendo 0-1, tienes que mover la cosa, tienes que mover el banquillo, pero no de un cambio de hombre por hombre, de quitar a Espinosa y meter a Eldin. Es que con ese cambio, yo creo que ¿qué varía en el sistema táctico? Es que me parece que no varía nada. Tendrás que mirar y tendrás que tratar de quitar a un medio centro. ¿De qué te sirve jugar con Mandy y Pelayo si vas perdiendo 0-1? Para no partir el equipo y para que el Huesca, que es un equipo que juega muy directo, no te pille al contragolpe. pues oye, pero a lo mejor eres tú el que le pillas si haces ese cambio táctico. No sé, creo que él sí que tiene que estar liado y que al final es trabajo suyo también encontrar la solución al problema que tiene ahora mismo el Elche, que tampoco creo que sea un problema tan grave. Es un problema, yo creo que de fútbol, o sea, al equipo le falta fútbol, sobre todo en el centro del campo. Claro, habría que ver también a lo mejor si físicamente ahora mismo el equipo puede estar pasando por un bache, porque al final no creo. En 42 semanas no puedes estar al 100% las 42 semanas, ni al 90% las 42 semanas. Sí, eso está a lo mejor claro. Tienes un tramo de la temporada que coincide con este, en el que al equipo le cuesta más, porque lo ha apuntado también Jorge antes, me parece, cuando el Elche empata el partido, el Huesca con un hombre menos mete al Elche en su área. Y a lo mejor es porque el Elche en ese momento pues, también estaba más tocado físicamente. Pero bueno, que esto estas cosas pasan a lo largo de las temporadas de 38 y 42 partidos. Tienes tramos en los que vas como un cohete y consigues sumar victorias con mucha facilidad y tienes otros tramos en los que te cuesta más. Lo que hay que intentar es que este tramo ahora, por así decirlo malo, dure lo menos posible y trabajar, que yo no tengo ninguna duda, el ambiente dentro del vestuario sigue siendo perfecto, el equipo trabaja muy bien y todo eso, yo me acuerdo que además lo apunté hace unas semanas, yo no me puedo creer que tal y como se trabaja día a día en el Elche, tal y como trabaja la plantilla y el cuerpo técnico, este equipo vaya a estar 7-8 partidos sin ganar. Porque es que sería una catástrofe, o sea, sería algo para mí ilógico. Porque cuando tú trabajas bien, al final sacarás mejores o peores resultados. Cuando tú estudias un examen, pues a lo mejor te puede dar para sacar un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. Pero si tú estudias un examen, no vas a sacar un 0. Sí, eso está claro. Eso es lo que pienso yo, a lo mejor me equivoco. Yo digo lo mismo. Yo no critico el trabajo de Baraja global, es estupendo. Los puntos que lleva y cómo está situado en la tabla. Pero para mí, ahora mismo, creo que es un problema de futbolistas en el centro del campo, o sea, gente creativa en el centro del campo, hacer las cosas lógicas en el 11 y también un poco de mayor ambición, ya que no tienes ninguna presión por el descenso, sal desde el principio por el partido. Es que sale a madurar los partidos. Hay que tener en cuenta también que Baraja está en su primera experiencia como entrenador. No podemos pedirle a lo mejor que tenga la misma capacidad a lo mejor de solucionar los problemas que un entrenador que él mismo dentro de 5 o 6 años cuando ya haya afrontado estas situaciones. Yo creo que hay que, igual que a los jugadores les entendemos unas cosas y otras, los entrenadores también hay que pensar que son humanos, que aciertan, que se equivocan, que rectifican, que ahí es donde también está la grandeza de la calidad del trabajo de una persona, y que lo que no se puede hacer tampoco es tirarle, ¿sabes?, o ponerle al pie de los leones en cuanto tiene tres partidos malos. No trata, ni mucho menos tratamos de eso, por eso dejo lo primero y fundamental, es que para mí el trabajo que está haciendo Baraja es francamente bueno, y ahí lo vemos con el objetivo principal casi casi conseguido. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Yo pienso igual que vosotros, ¿no? Me sumo a efectivamente Baraja es un entrenador Nobel, viene de entrenar un equipo juvenil, el Valencia juvenil en División de Honor, que no es una experiencia de un equipo profesional, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Independientemente de cuando hace las cosas mal desde el punto de vista del aficionado, se observa de que a lo mejor ha hecho los cambios tarde o yo hubiera puesto a este en vez del otro o el equipo debería jugar así o debería jugar así. A mí Baraja, yo sigo confiando en él y creo que es el entrenador perfecto para que siga aquí en el Elche y no hay por qué generar la duda de si Baraja sí, Baraja no. Baraja tiene que seguir siendo el entrenador del Elche, la afición tiene que confiar en Baraja y simplemente todo esto también se debe a que, como bien ha apuntado David, es su primera experiencia con un equipo profesional y yo puedo llegar a entender que en un momento dado del partido el entrenador pues tenga el miedo a desprenderse de sus dos mediocentros defensivos, a jugar de forma más abierta, porque sabe que la segunda división, cuando recibes un gol, tienes el 75 o el 80% del partido perdido, ¿no? Si lo recibes en contra. Se está viendo que el que se adelanta en el marcador tiene el 75 o el 80% del partido perdido. Prácticamente ningún equipo en segunda división es capaz de remontar un partido. Se están viendo en las últimas jornadas donde el equipo que se adelanta tiene mucho ganado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se puede llegar a entender a Baraja. El hecho de que quiera salir siempre con el equipo más armado, con el equipo más fuerte, con el equipo que defensivamente él que piense que le va a dar más soluciones al juego del Elche, ¿no? La afición, ¿qué es lo que pide? Que una vez con 39 puntos y prácticamente a tres victorias de asegurar la permanencia de forma virtual, pues que dé un paso al frente y sea más valiente, ¿no? Pero él querrá desde primero asegurar una cosa y luego tal vez pues darse cuenta de que puede jugar de otra forma, ¿no? Yo la semana pasada reivindicaba de que se jugara más por abajo, con jugadores como Eldin, Espinosa, Alex Moreno, no abusar tanto del balón aéreo. De hecho, la semana pasada que Álvaro juega el partido como delantero centro, no participa tanto en el juego porque esta es la posición más avanzada del equipo. Da la casualidad que los tres jugadores de la media punta se asociaron, la verdad que muy bien, y fue el partido en el que el Elche tuvo, no ocasiones claras, pero sí más dominio y se llegó hasta la frontal del área con mayor claridad que ninguna. Ayer opta de nuevo por Álvaro, opta de nuevo por, en un momento dado, volver a jugar balón aéreo para que la luche Álvaro, desahogando el trabajo de Sergio León, pero resta el fútbol por el suelo, a ras de césped, donde el Elche se tiene que hacer fuerte y jugar con los jugadores que tiene de calidad por bajo. ¿Esto qué es lo que lleva? Que el equipo se desprende de un jugador a lo mejor como Álvaro, que ofrece un trabajo defensivo mayor que a lo mejor puede ofrecer incluso Espinosa o Eldin. Y él, en este momento, confía más en el trabajo defensivo que pueda hacer Pelayo o Álvaro en la media punta que en jugadores más creativos. ¿Por qué? Porque es, desde mi punto de vista, un entrenador, como ya hemos apuntado, Nobel, que no se la quiere jugar a recibir un gol, que el otro equipo se encierre y tener prácticamente el partido muy cuesta arriba y prácticamente perdido. Pues si es así, como tú dices, Baraja está pensando en la permanencia, no en el ascenso. Baraja está pensando en asegurar la permanencia y tal vez después de asegurar la permanencia veamos un Elche mejor más valiente o le está costando al hombre darse cuenta de que a lo mejor tiene que optar por otro tipo de futbolistas, pero todo es un poco entendible, ¿no? Es decir, bueno, si juegas con jugadores más defensivos, porque la segunda división te castiga. En el momento que recibes un gol es difícil voltearla. Te castiga y también te da alegrías si apuestas. También te da alegrías si arriesgas. Igual llegamos tarde a lo del ascenso si seguimos pensando muy defensivos. Es lo que yo opino, ¿eh? Seguramente sí. me estoy equivocando. Pero yo cuando veo tanta igualdad, en segunda división, los que apuestan a ganador se llevan más puntos que los que apuestan a conservador. Esa es mi opinión. Sí, mi opinión es metiéndome en la cabeza de Baraja, pensando en lo que él puede pensar por el hecho de apostar normalmente por eso, por esas claro, alineaciones. Que no lo sabemos. A lo mejor él es el que los va a entrenar y piensa que esos jugadores están mejor que los otros para llevar al camino de la victoria. Pero bueno, él, al fin y al cabo, es lo que él es el que decide en base a lo que está viendo. Muy rápido, que vamos a escucharlo ya. Os pregunto por Hugo Fraile y por la pareja de centrales Lolo Ilie. Bueno, Hugo Fraile lo intentó dos o tres, cuatro veces. Tampoco creo que dejó ningún destello. Caro apenas le dobló. Eso también un extremo, cuando te enfrentas al lateral o al lateral más el apoyo, no es lo mismo contar con tu lateral, en este caso, que te ayude en ataque, a lo que ocurrió sobre todo en el primer tiempo, ¿no? En el que Caro no se sumaba al ataque. Y yo creo que lo peor que le pasó, entiéndaseme, como en su actuación individual a Hugo Fraile, es que cuando salió su sustituto, que fue Alex Moreno, fue todo lo contrario. Pero claro, es que esas otras decisiones... Eso muchas veces al equipo le viene bien, pero claro, al jugador estás jugando tú y el equipo no atascado, no crea, no desborda, y de repente sale el compañero y en 20 minutos arma el taco. Pues eso también entiendo que posiblemente a Hugo Fraile pues no le venga bien. Y los centrales, yo no recuerdo ningún fallo así, quitando la acción del gol. Al final, para no ser la posición natural de ninguno de los dos y para ser el primer partido en el que jugaron juntos, y Lolo además con la rémora de que recién salía de una lesión, no me parece que hicieran mal partido, ¿no? De hecho, en algún momento intentaron iniciar ellos el juego desde atrás, pero claro, es que delante tienes un tapón, o sea, cuando dos tapones, mejor dicho, cuando tienes a Pelayo y a Mandy, no puedes seguir el curso del juego, ¿no? Central, medio centro, media punta, delantero, porque es que el doble pivote del Elche, Pelayo-Mandy, te puede servir para cuando vas ganando o te puede servir para un partido en el que quieras jugar conservador y jugar al contragolpe, pero si quieres llevar el dominio del partido y quieres traducir ese dominio en peligro en ocasiones, etcétera, etcétera, no puedes jugar con Pelayo y Mandy porque no tienen esa capacidad de organizar. No la tienen y tú no le puedes pedir peras al olmo tampoco. Jorge. Con respecto a Fraile, la primera parte se vio que las tres o cuatro jugadas que tuvo para intentar desbordar no lo intentó. Simplemente jugó normalmente hacia el centro, sin complicarse la vida. No perdió el balón, es verdad que no perdió el balón, pero tampoco intentó desbordar, que es lo que se le exige a un jugador de banda en lo que él estaba jugando, ¿no? Que era un jugador para desbordar e intentar llegar a la línea de fondo a ponerla. Entiendo la inactividad, el chaval viene de Gijón y apenas ha contado los últimos 5 o 6 meses, es normal que no tenga aún la confianza de desbordar de un uno contra uno. Pero eso lo que hace es hacer más grande para mí el fallo de Baraja, poniéndolo a él en vez de a Ale Moreno desde inicio, ¿no? E incluso para mí el cambio llega tarde, porque Hugo Fraile, allá por el minuto 55-60 de partido, ya se lo observa muy cansado, sin apenas ayuda ya a Caro en la banda derecha. Es decir, que si has optado por el de titular, yo lo hubiera cambiado antes, lo hubiera dado a Ale Moreno como mínimo una parte. Pero bueno, el chaval puede ayudar y si aún no, yo creo que tenemos que ver la mejor versión de Hugo Fraile cuando coja confianza, minutos y al fin y al cabo intente el uno contra uno, ¿no? Porque ayer la verdad que caía siempre al final, no se complicaba y jugaba hacia el centro. Por lo que respecta a Ilie y a Lolo, yo hubiera apostado por Caro de central y por Isidoro de lateral derecho. De hecho, no es que cometieran fallos de bulto que dijeras vaya balón han dejado o tal, pero sí que el Huesca sin crear juego se generaron tres o cuatro ocasiones de gol raras que al final cayeron allí a jugadores que estaban solos y porque remataban fuera, ¿no? Pero es verdad de que se les, para mí, si tienes un central tiene que jugar un central y uno de los dos, de o bien Lolo o bien Ili, haber pasado al medio centro. Pues vamos a escuchar precisamente a Rubén Baraja. Os despido también a vosotros, ya que ya va siendo hora de comer. Jorge y David, muchas gracias. A ti, Paco. A ti. Y hasta el próximo lunes. Las palabras, por si no las escuchasteis ayer, del técnico blanquiverde, algunas de ellas. Nada más terminar el partido. Bueno, a mí sinceramente me sabe a decepción el empate, ¿no? Pero no por lo que ha pasado en el partido, sino por nosotros. Yo creo que no hemos estado bien, hemos entrado al partido sin la intensidad que tocaba, sin leer el partido que teníamos que jugar, sin saber el tipo de rival que nos íbamos a encontrar, que se estaba jugando mucho hoy, y hemos concedido mucho y bueno, pues al final hemos encajado el gol y hemos llegado al descanso, hemos rectificado un poco sobre todo esa velocidad, que cuando juegas en tercera es imposible ganar partidos, tienes que pasar a quinta, y entonces creo que el equipo ha dado un cambio. Luego es evidente que la exposición que tenía el partido, podíamos haber encajado algún gol más, pero sí que hemos peleado por encontrar ese empate y al final lo hemos conseguido. Sí, yo creo que la primera parte ha sido la más mala desde la temporada. Bueno, si tuviera la explicación seguramente no habría pasado, pero ya te digo que hemos salido sin intensidad, ante un equipo que se juega mucho, que cada jornada que va pasando, si vas abajo, pues te vas dando cuenta de que no tienes posibilidad de salir de ahí si no sumas, y nos ha pasado lo peor que nos puede pasar, que nos hicieran un gol. Un equipo que está abajo, que se hace un gol, pues al final juega con el tiempo, te vas desquiciando y demás, y bueno, es un poco la sensación que hemos vivido. Ya te digo que hasta el descanso, yo creo que en el descanso hemos dado un cambio, pero sinceramente la primera parte creo que nos va a servir de lección a todos. No solo a mí, sino también al equipo y por supuesto también un poco a la gente, ¿no? Yo creo que si algo fundamental es que la gente que venga al campo venga a ayudar al equipo, ¿no? Y entonces al final no puede ser que la primera acción se ponga a 0-1 y ya estemos de alguna manera no valorando el trabajo de los chicos. O sea, esto sí que creo que es